Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Dios no tiene favoritos. Favorito se refiere a algo que tú prefieres por sobre otra cosa, por sobre otra persona. Puede pasar con amigos, con familiares que puedan ser favoritos sobre otros. Sin embargo, nuestro Padre Celestial no tiene hijos favoritos. Jesucristo no tiene discípulos favoritos. La palabra de Dios dice que nuestro Padre Celestial recompensa a sus hijos y lo hace con justicia. Si haces lo bueno, si obedeces a Jesucristo, tendrás recompensa. Pero si haces lo malo, si desobedeces, recibirás castigo. En otras palabras, lo que hayas hecho tendrá consecuencias, porque Dios juzga con justicia y Él no tiene favoritos. Esta forma de ser de nuestro Padre Celestial y también de nuestro amado Señor Jesucristo es maravillosa, porque no hay preferencias. Dios no prefiere a aquellos que puedan ser de un hermoso semblante, de gran estatura, de ojos de un color atractivo. No, Dios no mira la apariencia de las personas. Por eso Jesucristo nunca se interesó en la apariencia física de sus discípulos. Dios no tiene preferidos. Tal vez tú eres una persona de muchos recursos económicos. Tal vez eres millonario. O tal vez vives en la pobreza. Y debes saber que cual sea tu situación, Dios no tiene favoritos. Jesucristo no tiene discípulos favoritos. Él lo único que quiere es tu corazón. Nuestro Padre Celestial ha declarado, Hijo mío, dame tu corazón, tus motivaciones, tu obediencia. Si lo haces, serás alguien cercano, alguien que conoce a tu Padre y recibirás el amor de Dios. Porque si te acercas a Jesucristo, si conoces a Jesús, si rindes tu vida a Él, no solo conocerás a Jesucristo, sino que a través de Jesús conocerás a tu Padre Celestial. Y si le buscas, le hallarás. Y si le obedeces, el amor y la gracia de Dios llenarán tu vida por medio de Jesús. Y tú te sentirás muy amado de parte de Dios. Y quizás hasta te sientas que eres un favorito. Pero no porque Dios tenga privilegiados o discrimine. No. Es solo porque si tú le buscas, le hallarás. Si le amas, le obedecerás. Y estarás en una comunión permanente. Todos pueden tener una relación cercana con Jesús, porque Jesucristo no tiene favoritos, no tiene preferidos. Si te acercas a Él, le hallarás. Si le amas, le obedecerás y recibirás su amor y su gracia. En la Biblia hay un discípulo llamado Juan, un discípulo y apóstol de Jesucristo, el cual se acercaba a Jesucristo, quería estar con Él. Iba donde Jesucristo iba. Y Juan decía que él se sentía como el discípulo amado de Jesús. Y no es que Jesucristo prefiriera a Juan por sobre el resto, no. Sencillamente, Juan buscaba a Jesús, quería estar con él, quería oír su voz, quería seguirle, quería obedecerle. Y entre tú más te acerques a Jesús, más le conocerás, más recibirás de Jesucristo y más conocerás a tu Padre celestial y amarás a Dios con todo tu ser. Y también vas a recibir su amor en forma más tangible. Verás el amor de Dios actuando en tu vida, en tu camino, en tus decisiones. Y no es porque Dios tenga favoritos, que prefiera a algunos en perjuicio de otros. De ninguna manera. Dios quiere que todos sus hijos vayan a Jesucristo, rindan sus vidas a Jesús y a través de Jesús le conozcan a Él, a nuestro Padre Celestial, y tengan una profunda relación con Dios. Por eso que cada día debes orar a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Todo es a través de Jesucristo. Y debes leer la Biblia, la palabra de Dios, y obedecer lo que Jesús te ordena. Y en la medida que le busques y le obedezcas, tendrás cada día una relación mayor. Y no importa tu condición económica, no importa tu condición social, no importa si eres famoso, eres reconocido o si eres una persona absolutamente común y desconocida. No importa tu condición, solo importa que Jesucristo te conozca, que tengas una relación con tu Padre Celestial y recibas su amor y hagas su voluntad. Y todo el que oye esta palabra puede tener una relación cercana con Dios. Porque Dios no tiene favoritos. Tú puedes decir, es que yo tengo un pasado muy malo. Y Dios dirá, si vas a Jesús, si pides el perdón a Jesucristo, Jesús perdonará tu pasado. Y a los ojos de Dios, nuestro Padre Celestial, serás considerado justo a través de Jesús y le buscarás y tendrás una hermosa relación con tu Padre, una relación de amor limpio, puro, y recibirás el amor de Dios. Y eso es para todos, para toda persona. Pero si tú eres religioso, si solo te gusta aparentar, decir que eres cristiano, ir a una iglesia, pero no rindes tu vida a Jesús, ¿qué te ocurrirá? Cuando veas a un cristiano verdadero que tiene fervor, amor por Dios, y él lo expresa, ¿qué ocurrirá en ti? ¿Te molestará o te dará envidia? Porque tú no tienes esa relación con Jesús. Por eso te ruego que no seas religioso, que no seas hipócrita. Todo cristiano debe tener una relación profunda con su Padre Celestial a través de Jesucristo. Todo cristiano verdadero tiene que conocer a Jesús, amarle, con ese amor ágape, con ese amor limpio y puro, en respuesta al amor de Jesucristo. Todo cristiano verdadero debe tener una relación profunda con Dios a través de Jesucristo y ser guiado por el Espíritu Santo. Solo depende de ti. El Espíritu Santo viene a ti cuando rindes tu vida a Jesucristo, cuando lo haces tu Señor y tu Salvador, y por lo tanto le buscas y le obedeces. Y el Espíritu Santo quiere guiarte, quiere que conozcas a Jesús, para que a través de Jesús conozcas a tu Padre Celestial. Solo depende de ti. El que le busca, le hallará. Jesucristo lo dijo, el que llama a la puerta, se le abrirá. El que pide, recibirá. El que le busca, le hallará. Depende de ti. Tú puedes vivir toda una vida como un religioso, como un hipócrita que va a la iglesia pero que no tiene una relación con Dios. O tú puedes, a partir de hoy, determinar consagrar tu vida a Dios. Cada día buscarle, amarle a tu Padre Celestial y a Jesucristo su Hijo, y obedecerle haciendo lo que Jesús te manda. Depende de ti. Lamentablemente, vivimos en una sociedad actual, materialista, orgullosa, centrada en sí misma, donde las personas solo buscan su autorrealización, buscan ser importantes, disfrutar y vivir sin límites sus vidas, vivir para sí mismos. Y por lo tanto, de esa manera, jamás encontrarán a Jesús, jamás lo conocerán, y en consecuencia, jamás conocerán a nuestro Padre Celestial. Aunque vayan a la iglesia, aunque digan creer en Dios, todo depende de tu determinación. Cuando Jesucristo vino a esta tierra a enseñarnos el reino de Dios, a revelarnos el amor del Padre, a mostrarnos que Él era el camino y a dar su vida por nosotros muriendo en una cruz, Jesucristo dijo, debes perder tu vida por mi causa. Si disfrutas tu vida, si haces lo que tú quieres a tu manera, entonces perderás tu vida en la eternidad. Pero si rindes tu vida a mí, dice Jesús, renunciarás a hacer lo que tú quieres y ahora te dejarás guiar por mí, dice Jesús, y tu recompensa será la vida eterna, una vida que durará para siempre. Estarás con Jesucristo y con tu Padre Celestial y con todos los cristianos verdaderos, sirviendo a Dios, sirviendo a Jesucristo en su reino, y será por siempre, y tendrás gozo y alegría eternas. No hay punto de comparación entre vivir para ti mismo unos pocos años en este mundo lleno de tristezas y de dificultades, en comparación con vivir una vida eterna sirviendo a Jesús, experimentando un gozo y alegría eternas en la presencia de Dios. Te ruego que comprendas lo maravilloso que es tener a Jesucristo en tu corazón y servirle. La recompensa que tendrás durará para siempre. No es temporal como lo son las cosas de este mundo. Todo aquí es temporal. Todo en este mundo, en la sociedad global en que vivimos, todo es temporal. El reconocimiento, los recursos económicos, los bienes materiales, todo, todo es temporal. No se compara con la riqueza eterna que Dios dará a través de Jesucristo a sus hijos, a los discípulos de Jesús. Por otra parte, tal vez podrías decir, mi problema es que no puedo consagrarme a Jesús, no puedo consagrarme a Dios, porque tengo mis obligaciones, un trabajo o una empresa, no tengo tiempo. Y debes entender que todas las personas tienen obligaciones, tienen responsabilidades, pero eso no es excusa, porque eres tú quien administras tu tiempo. Eres tú el que dispones de 24 horas cada día, y esas horas tú las administras en dormir, comer, hacer tus responsabilidades. Y lo que Jesucristo te pide es que orientes tu vida, tu tiempo a Él. Que Dios sea lo primero, que lo mejor de tu tiempo sea para Él. Que Dios sea lo primero en tu vida. Por lo tanto, no hay excusa. En una ocasión, a nuestro Señor Jesucristo, los religiosos quisieron ponerlo a prueba y le preguntaron a Jesús, ¿está bien que le paguemos impuestos al emperador romano? Porque el emperador romano y los romanos en general dominaban por la fuerza a los judíos de aquella época. Entonces, si Jesús decía, está bien pagar impuestos a Roma, los religiosos iban a utilizar las palabras de Jesús para decir que Jesús estaba en favor del emperador y de los romanos, y de esa manera hablar mal de Jesús ante el pueblo. Y por otro lado, si Jesucristo decía, no deben darle impuesto al emperador romano porque ellos nos han esclavizado. Si Jesús decía alguna frase de este tipo, los religiosos iban a ir inmediatamente a acusar a Jesús a los romanos. Por eso que era una trampa esta pregunta. Y como Jesucristo sabía que estos religiosos sencillamente eran hipócritas, aparentaban amar a Dios, pero no querían obedecer a Dios, Jesucristo les dijo, tráiganme una de las monedas que usan para pagar el impuesto. Y fue así como le entregaron una moneda de aquella época. Y Jesucristo les dijo, ¿de quién es la imagen de esta moneda? Una moneda que contenía la imagen del emperador de Roma, porque era el imperio romano el que estaba dominando aquella época y dominaba también al pueblo judío de aquel tiempo. Y Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen que aparece en esta moneda? Ellos dijeron, del emperador de Roma. Y Jesús dijo, entonces, dale al emperador lo que es de él, pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Jesucristo no se opone a que cumplas con tus obligaciones, a que cumplas con todas tus responsabilidades. Lo que Jesús te pide es dale a Dios lo que Él se merece, tu corazón, tu amor, tu obediencia. Esto porque vivimos en un mundo orgulloso y egocéntrico, donde las personas piensan solo en sí mismas, buscando su propio bien. Nadie quiere rendir de verdad su vida a Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo que son pocos los que se salvan. Por eso el gran problema de la religiosidad que hará que busques excusas para no obedecer a Jesús, tal como estos religiosos que cuestionaron a Jesús. Te ruego que lo comprendas. No es que Jesús te impida que estudies o que trabajes. No, Jesús dice, cumple con tus responsabilidades y dale a Dios lo que Él se merece, tu vida, tu corazón, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus fuerzas, tu anhelo, lo mejor de ti. Eres tú el que decides rendir tu vida a Jesús por completo. Y aquellos pocos cristianos que de verdad rinden sus vidas a Jesús por completo, encontrarán premio, encontrarán recompensa. Y no es que Dios tenga favoritos, sino que son pocos los cristianos de verdad que quieren buscar a Dios, que quieren hacer a Jesús el Señor de sus vidas. Son pocos los cristianos que quieren ser guiados por Dios en sus decisiones y vivir para Jesús, y que en el lugar en que se encuentren, en su oficina, en su empresa, donde trabajen, sean verdaderamente luz de Jesús para con las personas que le rodean. Son pocos los cristianos que están dispuestos a dejar que Jesús guíe sus vidas. Te ruego que comprendas que si le buscas, le hallarás, y que Dios no tiene favoritos. Él está dispuesto a dar su amor por completo a todos aquellos que le buscan a través de Jesús y que se disponen a obedecerle. Y si fallan, se arrepienten, piden perdón en el nombre de Jesús, Jesucristo los perdona y siguen luchando. Ser cristiano no es para perfectos ni para personas buenas. No, ser un cristiano es para toda persona que reconoce su fragilidad, sus debilidades, sus fallas, y que con humildad rinde su vida a Jesucristo por completo. Y tu vida cambiará, tus decisiones cambiarán, tus motivaciones cambiarán. Donde te encuentres, serás luz, testigo de Jesucristo. Tu vida cambiará. Y esto es para todos, porque Dios no tiene favoritos. Y esto es fundamental que lo entiendas, porque se acerca el tiempo de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús. Jesucristo vendrá en medio del caos de este mundo que ya estamos experimentando y que por la maldad del corazón de las personas es cada vez peor. Entonces Jesucristo vendrá. Él arrebatará a su pueblo, a sus discípulos. Los sacará de este mundo y juzgará este mundo y comenzará su reino sobre esta tierra. Se aproxima el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Y Jesús vendrá por sus discípulos verdaderos, por los cristianos reales, no por religiosos, no por hipócritas. Por eso es fundamental que lo entiendas. No es por tu apariencia, ni por tu clase social o económica, o por tu importancia en este mundo. No. Jesús viene y tomará, arrebatará a sus discípulos que le aman, le buscan y le obedecen, que cumplen con sus obligaciones y responsabilidades en este mundo. Y por sobre todas las cosas, le dan a Dios su corazón, su vida, sus motivaciones, sus deseos, su obediencia, obedeciendo a Jesucristo. Te animo a que te decidas a ser un cristiano verdadero. Y el primer paso para esto es que comprendas que Jesucristo te ama y que Él murió en una cruz para pagar por tus pecados, por tu maldad, por tus injusticias, por tu desobediencia, para que a través de Jesús tuvieras perdón, salvación y vida eterna. Entonces debes rendir a Jesucristo tu vida y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Y para esto te invito a repetir la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Al realizar esta oración, has hecho a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesús te ha perdonado con su hermosa sangre, maravillosa sangre que Él derramó en la cruz. Él ha limpiado tus pecados y te ha dado salvación y vida eterna. Ahora debes permanecer en Jesús, orando cada día a tu Padre Celestial. En el nombre de Jesús leerás la Biblia, especialmente lo que Jesucristo declara, y obedecerás a Jesucristo. Te bautizarás en las aguas como Jesucristo lo ordena, y cada día tendrás una relación mayor con Dios. Y el Espíritu Santo a través de la Biblia te irá haciendo conocer a Jesús. Te hará entender la Biblia. Te guiará. También podrá darte sueños, visiones. Tendrás una relación real y lucharás para mantenerte como un cristiano real. Y la gracia, el favor, la ayuda de Dios estará a través de Jesucristo en ti y te ayudará. Y si estás enfermo, debes saber que también Jesucristo en la cruz, con las heridas que Él sufrió en su cuerpo, Él llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que ahora tú estés sano. Jesús te ama. Tienes que creer en Jesús. Tienes que aferrarte a Jesucristo. Tienes que confesar sus promesas, su palabra. Repite este versículo de la Biblia cada día, varias veces. El versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Cree a la palabra de Dios. Confiesa las promesas de sanidad para ti. Ora a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, pidiendo tu sanidad a través de Jesucristo por esta hermosa promesa que Dios te da. Y Jesucristo te sanará, te restaurará. Solo tienes que luchar, permanecer en Jesucristo, orando, buscando a Dios, buscando a Jesucristo, obedeciendo a Jesús y confesando tu sanidad. Y Jesucristo hará una hermosa obra de sanidad en ti. Solo tienes que creer en Jesús, ser un discípulo de Jesucristo y Él hará un milagro en tu vida. Finalmente, te recuerdo que si tienes necesidades, puedes escribirnos para que te apoyemos orando a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Y también si quieres contactarnos, todo puedes hacerlo a través del correo que aparece en la descripción de este programa. El correo es rogaremosporti@gmail.com. Dios es bueno. Dios no tiene favoritos. Él no prefiere a algunos por apariencia, por clase social o económica. No, Dios ama a todas las personas por igual. Él amó a este mundo al punto que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida muriendo en una cruz, para que toda persona que crea en Jesús, que rinda su vida a Jesucristo, tenga perdón, salvación y vida eterna en Jesús. Todo depende de ti. Todo depende de que tú tomes la decisión de ser un cristiano de verdad, haciendo a Jesús tu Señor y tu Salvador, obedeciendo a tu Señor, a Jesucristo, y de esta manera la gracia, el favor, la ayuda de Dios estará en ti y te sentirás amado por tu Padre, amado por Jesús, y será cada día una más hermosa relación. Verás cómo Dios obra en ti, cómo Jesucristo también usa tu vida sirviendo a los demás, a tu prójimo, a las personas, siendo un testigo de Jesús. Harás la voluntad de Jesucristo en tu vida y tu vida cambiará. Dios te bendiga.